Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has oído hablar de la domótica? Te comparto. Es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y automatización inteligente de la vivienda. La domótica permite una gestión eficaz para aprovechar la energía, pero también aporta seguridad, confort y comunicación entre el usuario y el sistema. Interesante, ¿no? La domótica es un conjunto de sistemas capaces de automatizar tu vivienda, integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, ya sean cableadas o inalámbricas. Domótica viene de la unión de la palabra domus, que significa casa, y tica, que significa automática, casa que funciona sola. Esta nueva tecnología para el diseño y construcción de edificios inteligentes ya está en México, a través de una compañía de nivel internacional llamada KNX. La arquitecta Bianca López Dávila explica que en un edificio inteligente se pueden monitorear y controlar los servicios a través de un panel local o sistema remoto en el que se establece una intercomunicación de servicios de iluminación, climatización e incluso audio, video y persianas. La domótica aplicada a edificios de oficinas o centros comerciales y hospitales, todo lo que no sea vivienda, se denomina inmótica. Hoy por hoy, la domótica facilita el diseño de las casas y hogares para hacerlos más personales, polifuncionales y flexibles, sobre todo más humanos. Esta tecnología contribuye a mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Te comparto. Facilita el ahorro energético, toda vez que gestiona de forma inteligente la iluminación y el clima, pero también el agua caliente, el riego e incluso los electrodomésticos. Mediante su constante monitoreo, puedes obtener información para modificar hábitos y promover así el ahorro y la eficiencia en horarios de menor costo. Facilita el manejo de los elementos en la vivienda, sobre todo el fomentar su fácil acceso e incluso ofrece servicios de teleasistencia para aquellos que lo necesitan. En cuanto a seguridad, sus controles de intrusión, sus alarmas técnicas que permiten detectar incendios o fugas de gas, puede darte la tranquilidad que necesitas, incluso darte una gestión remota de tu hogar en caso de que estés fuera. Con su instalación, puedes ahorrar energía hasta el 80% gracias al uso de un reloj astronómico, clima e iluminación programada con horarios. La domótica viene de Europa, concretamente de Alemania, y ha sufrido diversas transformaciones con el tiempo. De infinidad de controles por cada cosa, se ha pasado hoy a un solo panel de control desde el cual puedes regular el sistema completo. Aunque apenas comienza, ya se trabaja en diferentes edificios en la Ciudad de México. Su principal objetivo es dar comodidad a los usuarios y hoy impone, junto con otras iniciativas, una tendencia en el mundo de la ecología. La domótica se une ya a otras herramientas verdes, como la iniciativa de producción de materiales de amplia utilización en la arquitectura, es decir, el hecho de que a través del reciclaje se construyan habitaciones de material reciclado o plafones. Y azoteas verdes es otra de las herramientas de la cual se vale esta arquitectura y a través de la cual se instalan estos jardines colgantes con sistema de riegos basados en relojes astronómicos que prevén las condiciones del clima. Esto ya es una realidad. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.